Esta es la hora gracias a Superrepuestos, expertos en avanzar. 7:36. Morning Rock en Astral es gracias a Laboratorios Fardel, Me Apunto de Banco Promérica. Astral, la estación del rock. In the mouth, and when you die, Mira, estamos escuchando la música de Creator, un poco de trash alemán a esta hora de la mañana, cuando son las 7:48 en este miércoles. Damas y caballeros, tenemos visita importante, información importante acá en el set de Astral en esta mañana de mitad de semana. Ya está con nosotros la licenciada Hatzel Jiménez de ACOAL de RL. Licenciada, bienvenida a Astral. Gracias, muy buenos días a todos los radioescuchas. De verdad que es un gusto poder estar acá nuevamente y conversar un poquito acerca de ACOAL de RL. ACOAL de RL es una institución financiera que se dedica a generar soluciones que se adapten a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Te cuento un poquito que estamos trabajando en la parte de ahorros, créditos, también tenemos el servicio de colecturías, a través de Western Union estamos pagando remesas y haciendo envío de remesas también. Y hoy quiero aprovechar para ampliarles la información acerca de dos productos importantes. El primero de ellos, la cuenta 24 quilates, una cuenta altamente rentable que está generando el 7% de interés, y así como usted lo escuchó, el 7% con una apertura mínima de $500. Es decir, que adicional que es súper rentable, es un producto de los más rentables que hay en el país. Tiene la flexibilidad de que está generando ese interés, y aparte de eso es totalmente a la vista, es decir, que puede hacer todos los retiros y depósitos que usted desee, y aparte de eso no necesita miles de dólares para hacer la apertura. No hay una restricción, no hay una escala, no hay nada oculto, sino que usted apertura su cuenta con $500, inmediatamente empieza a ganar el 7%. Y el otro producto del que les quiero hablar es precisamente nuestros créditos. Estamos enfocados en créditos para el sector comercio, para el turismo, para desarrollar y hacer crecer el negocio o el proyecto que tiene, de repente comprar ese local, hacer una remodelación, o no sé, diversificarse en el negocio que tiene. Estamos trabajando también con el sector agropecuario, igual tenemos experiencia y conocimiento para guiarle y darle una asesoría integral para su crédito. Ok, bueno, esto es como parte de los productos y servicios que ofrece ACOAL de RL, ¿verdad? La cuenta de 24 quilates, los productos también de ahorro. ¿Qué más productos podemos encontrar en ACOAL de RL, licenciada? Por supuesto que la mejor manera de rentabilizar su dinero, su inversión, son los depósitos a plazo. Depósitos que tienen plazos desde los 30 días hasta los 5 años. Tenemos inversiones que pueden ajustarse en plazo y en tasa precisamente al proyecto que usted tenga, ya sea que si ese proyecto son vacaciones, preparar su retiro. Es una buena opción en ACOAL de RL porque es altamente rentable. Cualquier tipo de sueño que usted tenga, que quiera alcanzar a través del ahorro, que no sea a través del crédito, sino que esa cultura de ir haciendo crecer su propio capital, ACOAL de RL es ese aliado pensado precisamente para asesorarle en cuanto a plazos, productos y cuál es la opción más rentable para que ese dinero que usted tiene lo haga crecer rápidamente. Asimismo, contamos con el servicio de colecturías, puede pagar con nosotros todos sus recibos de que normalmente usted paga en Punto Express, lo puede hacer con nosotros porque tenemos esa opción también. Ok, bueno, ahí están en las diferentes opciones de productos y servicios que nos está brindando ACOAL de RL. Y para quienes quieren ser ya parte de la gran familia de ACOAL, ¿qué tienen que hacer, licenciada? ¿Cómo pueden contactarlos? ¿Dónde están también la ubicación física de ACOAL de RL? Carlitos, es súper fácil. La verdad es que puede hacerlo únicamente con su DUI y un recibo de servicios vigente. Es súper fácil ser parte de ACOAL. Y depende del producto que usted desee, pues ya le asesoramos nosotros específicamente, ya sea para ahorros o para crédito, y puede visitarnos directamente a nuestras agencias. Estamos ubicados en la Avenida Olímpica número 3514, justo a un costado del Salvador del Mundo, súper céntrico aquí en San Salvador. Y estamos en San Vicente, en la Avenida Crescencio Miranda, justo frente a la Iglesia El Pilar, en el propio centro de San Vicente. No hay donde perderse, nos puede ubicar fácilmente, y ellos también tienen todos los productos de los que hemos estado platicando. En redes sociales estamos como ACOAL de RL, búsquenos en Instagram, en TikTok, en Facebook, nos puede encontrar, o nuestra página web www.acoaldrl.com. Igual nos puede escribir a nuestro WhatsApp al 7100-5000 o nos puede llamar al 2250-3100. Hay diferentes opciones, o si usted lo prefiere, vamos, lo visitamos y le damos la asesoría para que usted nos conozca. Excelente, bueno, aquí están preguntando, licenciada Jiménez, que el 7% si es anual o mensual. Es el 7% anual, pero ¿sabes qué tiene la ventaja? Que nosotros le pagamos esos intereses al cierre de cada mes calendario. Entonces es un ciclo bien interesante, porque una vez que pagamos los intereses, esos intereses pasan a ser parte del capital y también ganan el 7%. Es decir que, aunque es anual, usted ve la rentabilidad mensualmente, no tiene que esperar 3 meses como una cuenta normal a la vista, sino que mensualmente, y le pagamos intereses sobre intereses. Ok, bueno, ahí está la información entonces. Le agradecemos muchísimo la visita, licenciada Hatzel. No, gracias a ti, Carlitos, y gracias a todos los radioescuchas. Excelente, bueno, a la orden. Son las 7:54. Seguimos con más en la Estación del Rock. Yeah. Morning Rock en Astral es gracias a Laboratorios Fardel, Me Apunto de Banco Promérica. Avanzar es ir con propósito, no solo con velocidad, es saber que cada kilómetro cuenta una historia. Los expertos en avanzar saben que el camino se recorre mejor con aliados que lo respaldan. Estamos con el técnico que revive motores, con el conductor que regresa a casa seguro. Por eso no vendemos solo repuestos. Entregamos confianza en cada movimiento. Super Repuestos, donde compran los expertos. Descubre el poder del nuevo Raptor Zero. Siente la energía y recarga de 0 a 110% con Raptor Zero sin calorías. Búscalo en tu tienda más cercana. Raptor Zero, si te energiza. Super Repuestos, donde compran los expertos, te da la hora. 8:01. En Caja de Crédito de Zacatecoluca, premiamos tus transacciones digitales. Haz tus pagos de créditos, tarjetas de crédito y cobra tus remesas familiares fácil, rápido y seguro desde tu celular con Fedebanking y Fedemóvil. Con estas transacciones estarás participando y podrías ser uno de los ganadores de una gift card de Simán. Primer lugar, $50. Segundo lugar, $40. Tercer lugar, $25. Promoción vigente del 4 al 30 de septiembre. Consulta restricciones en redes sociales de Caja de Crédito de Zacatecoluca. Caja de Crédito de Zacatecoluca, siempre con las mejores promociones. En cada camino hay una historia que avanza. Con Super Repuestos eliges calidad y respaldo. Super Repuestos, donde compran los expertos. Si ahora no tienes donde lavar y el agua donde poder guardar, lo que necesitas está listo. Pila, lavaderos y depósitos. Si resiste, está listo. Pilas, lavaderos y depósitos Taliste. Fáciles de instalar y duran un chorro. Búscalos con distribuidores de prestigio. Si resiste, está listo. Horno nuevo. En Óptima se ahorras ganas, sin rifas, sin cuentos, solo premios. Abre tu depósito a plazo desde $1,000 y llévate premios exclusivos. Aplica para plazos desde 180 días. Visita nuestras agencias, abre tu depósito a plazo hoy y gana. Somos confianza que te acompaña. Óptima, la oportunidad de crecer juntos. Para más información, llámanos al 2121-0606. Restricciones aplican. Almacenes Santa Lucía, este mes de septiembre trae muchas sorpresas para ti. Nuestras unidades móviles estarán con divertidos juegos y dinámicas. Y por compras desde $15 en adelante, en cualquiera de nuestras 32 sucursales podrás participar en el gol de los descuentos. Y si haces el gol, te anotas un descuento. Debes estar pendiente de los lugares donde estaremos con nuestras unidades móviles. Síguenos en redes sociales y participa en nuestras promociones. Esta es una promoción de Almacenes Santa Lucía. Es moda para todos. Tus ahorros merecen más. Con un depósito a plazo fijo en Óptima, obtenés ganancias seguras y a tu medida. Más información al 2121-0606. Óptima, somos confianza que te acompaña. El sello amarillo es la señal que tu tambo estropigas. El sello amarillo es la señal que tu tambo dura más. Pintado, rayado, de cualquier color. Si tiene el sello amarillo, es el mejor. Pintado, rayado, de cualquier color. Si tiene el sello amarillo, es el mejor. ¿Por qué? Porque tu tambo trae el peso exacto. Mejor calidad con el sello amarillo de Tropigás. La llama del Salvador. Tropigás. Fuego, fuego. ¡Ey! ¡Qué chivo! Hoy en la mañana vi un avión que voló bien cerquita. Esa es la señal que estaba esperando. Jugaré el 0-0, porque el 0-0 es avión en diaria. Todo puede ser una señal para ganar con Diaria de Loto. Qué rico es disfrutar, qué rico sabe el mar. Me gusta y quiero más. Puerto Marisco es el lugar. Te gusto con tus cheros. Venite a Puerto Marisco. O con toda tu familia. Venite a Puerto Marisco. Date gusto, camarones. Venite a Puerto Marisco. Más cócteles y sopones. Venite a Puerto Marisco. Date gusto en Puerto Marisco. El gusto del mar. Mariscada y pescado. Venite a Puerto Marisco. Por eso y más, Puerto Marisco es. De los creadores de Vitatos viene. Dolo, dolo, dolo, dolo, dolo, dolo, dolo, dolo, dolo, dolo, dolo, dolo, Hellcaps. Rápido alivio, ahora con Hellcaps AM y PM. Con su fórmula antigripal, ataca los síntomas de la gripe, congestión nasal, fiebre, dolor de garganta, tos, dolor de cabeza, estornudos. Dolo, dolo, dolo, dolo, dolo, dolo, dolo, dolo, dolo, dolo, dolo, dolo, Hellcaps. En Laboratorios Fardel, lee detenidamente las indicaciones que figuran en la etiqueta. Cualquier duda, consulte con su médico o farmacéutico. Se nos va el 2025. No dejes tus sueños de viajar para después. Imagina recorrer Europa, descubrir la magia de Machu Picchu o admirar la inmensidad del Salar de Uyuni. Con Let's Go Travel and Tours es posible, pero el momento de decidir es hoy. Llámanos al 7205-0888 o al 2243-1212. Reserva tu próxima gran aventura. Te esperamos en la Rivera Plaza, Colonia Escalón. Let's Go Travel and Tours. Mucho más que un viaje. Para variar, sábado en mi casa con esta alergia y esta tos que no me dejan respirar. No aguanto más. Ojos rojos, congestión nasal y tos. No esperes más. Combate los síntomas de la alergia y vuelve a respirar libremente con Tosedal. Tosedal, el tratamiento descongestionante para brindarte el alivio que buscas. Vive libre, vive sin alergias. Prueba Tosedal. Búscalo en sus presentaciones. Gotas, nebulizador y ahora en jarabe y ungüento para la tos. Otro producto más de Laboratorios Person. Cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. Disfruta un concierto gratuito este domingo 28 de septiembre, 2 de la tarde, en el Hotel Real Intercontinental. Habrá rifas, payasos, sorpresas y la alegría de compartir con todos los niños salvadoreños. Mi nombre es Carlita. Esta es una presentación de Shopping Center. Patrocina Hotel Real Intercontinental, Pan Sinaí, Superjugo y Pozuelo. Academia El 10 busca moldear la próxima generación de futbolistas que, además de destacar dentro del terreno de juego, comprendan la importancia de valores como el compañerismo y la integridad. Atendemos a niños desde los 3 años con categorías específicas y adaptadas a cada etapa de desarrollo. Contamos con un área exclusiva de gimnasio para los estudiantes de fútbol, ofreciendo un enfoque especializado en el fortalecimiento físico orientado al deporte. Estamos ubicados en Urbanización La Sultana, calle Las Rosas, local número 35, Antiguo Cuscatlán. Búscanos en redes sociales como El 10 Soccer Training. En septiembre las calles se llenan de colores, música y alegría. Pero la verdadera fiesta también se vive en cada hogar, donde celebramos que somos orgullosamente salvadoreños. Y junto a nosotros, ese sabor que nos acompaña desde siempre. Maruchan, lista en minutos, deliciosa y parte de nuestra historia, porque nos une en cada mesa, en cada sorbo y en cada bocado. Este mes de la independencia, celebremos con orgullo salvadoreño y con el sabor que tanto amamos. Maruchan, el sabor que nos une. En 2025 cumple tu meta de hablar otro idioma. En Academia Europea número 1 en idiomas, te ofrecemos 60% de descuento en cuotas permanentes. Aprende en modalidad presencial o virtual con clases exclusivas para niños, jóvenes y adultos. Este es tu momento. Comienza hoy. Contáctanos por WhatsApp al 7444-4444. Academia Europea número 1 en idiomas. ¿A qué sabe la independencia? Sabe a frescura. Sabe a una bebida bien fría. Sabe a una marca con sello azul y blanco. En septiembre, independízate del calor con lo más puro, confiable y de alta calidad. Hielo Polar, el hielo de El Salvador. Morning Rock en Astral es gracias a Laboratorios Fardel. Me apunto de Banco Promérica.